para memorizar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Viernes, para estudiar y meditar. Los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más de cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste angelical, más éxito tendrán los esfuerzos de estos agentes celestiales en nuestro favor. Si somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestra forma de obrar, los ángeles se mueven en perfecto orden y no pueden trabajar por nosotros con éxito. Se apartan apesadumbrados porque no están autorizados a bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad en acción, todo lo que emprendan, y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Testimonios para los ministros, página 28 y 29. Preguntas para dialogar. 1. Conversen sobre la idea de la religión organizada. ¿Por qué resulta necesaria? Al mismo tiempo, ¿qué problemas potenciales trae? ¿Cómo podemos aprender a trabajar mejor con el sistema de la Iglesia a pesar de los problemas que origina? 2. Repasen la respuesta que dieron a la pregunta de la sección del jueves. Hagan una lista de lo que es santo y lo que es común. ¿Cómo podemos conocer la diferencia? ¿De qué manera impacta nuestra cultura y nuestra educación sobre la comprensión de estas cosas? ¿De qué modo, por ejemplo, podría la idea de una selección natural darwiniana unirse con nuestra fe y ser una mezcla de lo sagrado con lo profano? ¿En qué otros ejemplos puedes pensar? 3. Medita algo más en la idea de la sustitución, miércoles. ¿Por qué este concepto es tan central para todo el plan de salvación? ¿De qué modo actuó Jesús como nuestro sustituto y todavía lo hace? ¿Y por qué esto es tan importante? Resumen. Dios es un Dios de orden. Acampadas las tribus ante el monte Sinaí, Dios comenzó a organizar alrededor del tabernáculo. Primero se organizaron los ejércitos de Israel y se señaló el lugar para el campamento de cada tribu, como también su orden de marcha. Los levitas estaban acampados alrededor del tabernáculo y se les dieron instrucciones específicas con respecto a su servicio al transportarlo y erigirlo otra vez. El Dios Santo, que estaba en medio de Israel, estaba en marcha.